La ambición rompe el saco. Es un dicho que claramente se puede aplicar a los gobiernos de la región, que privilegian un determinado modelo de desarrollo, anclado en el neoliberalismo o el ultraconservadurismo, como señalan otros. La situación no es ajena para Chile. Los intereses de los grandes capitales rondan sobre Pascualama, sobre las comunidades indígenas, alrededor de la Patagonia y tantos otros rincones del país, en donde las comunidades son frecuentemente engañadas con cuentas de vidrio y promesas de empleo y bienestar a cambio de devastación y enriquecimiento fácil para los mismos señores de siempre. En los últimos días nos golpea la matanza de indígenas de la región amazónica del Perú, decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo, facilitando la inversión privada en la región sin el mínimo respeto por las comunidades originarias, estarían a la base del conflicto social que tiene un haber de decenas de muertos reconocidos por el gobierno de Alan García y un manto de duda acerca de las reales cifras al respecto. La situación del continente continuará siendo inestable en la medida en que persista la división entre grupos de primera y segunda clase. Por una parte, los poderosos, llámense transnacionales, terratenientes locales o clases políticas alejadas del mundo social, decidiendo todo. Y la ciudadanía, o el pueblo como se llamaba antiguamente, aceptando sumiso y domesticado el rumbo marcado desde el Olimpo corporativo. La matanza de Bagua no es la primera, lamentablemente tampoco será la última. No obstante, sigue emergiendo como reafirmación de que la paz social solo se construye con justicia, con respeto a los derechos humanos, con un Estado que privilegia la soberanía de las personas por sobre los intereses de unos pocos manipuladores económicos.